11 y 34 minutos, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alejandro Cao de Venós, representante de Corea Popular. Antes que nada, buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. Alejandro, ¿dónde te encontramos en este momento? ¿En España? En España estoy. Perfecto. Muy buenos días. Buenos días. Alejandro, hay varias informaciones que nos gustaría conocer, desarrollar a través de la información con la que tú cuentas. La primera es esta última de una advertencia por parte de Corea Popular en torno a los ejercicios militares que se siguen planeando por parte de Estados Unidos y Corea del Sur, de alguna manera siguiendo en el escenario bélico, ¿no? Cuando supuestamente había una apertura hacia la paz. ¿Qué se puede decir de esto? Sí, bueno, es algo que hemos estado observando desde el comienzo, básicamente, de la presidencia de Donald Trump. Por una parte, parece que hay realmente interés para irse acercando. Hay movimientos, hay gestos para que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo para poner fin a la guerra de Corea. Pero por otra parte, existen unos ejercicios militares regulares cada año que ya siempre se han sucedido, de hecho, desde el final de la guerra de Corea, pero que ya no tienen más sentido si se supone que vamos caminando hacia un tratado definitivo que ponga paz y fin a la guerra de Corea, que Estados Unidos vuelva otra vez a desarrollar maniobras militares, que además son maniobras militares ofensivas, porque lo que hacen es básicamente un escenario en el que invaden la parte norte de Corea. Por lo tanto, esa es la posición ahora mismo de Trump, en la que nos encontramos que si continúa con los ejercicios militares, pues eso arruinará las conversaciones de paz, lógicamente. Cao de Venós, ¿puede verse esto de las maniobras como un intento de conformar a ambos, a las alas que están involucradas en esto? Por un lado, digamos, la guerrerista, y por otro, Trump, que siga tratando de generar instancias de diálogo después de esta última visita breve que realizó tras la cumbre en Japón. ¿Pueden plantearse las dos cosas por parte de Estados Unidos? A ver, lógicamente en Estados Unidos la economía la mueve el armamento. Es el mayor productor y exportador de armas. Por eso, si no hay guerras, las crea. Y por eso se está buscando nuevos escenarios bélicos, como hará en el conflicto con Irán. Entonces, con Corea del Norte está claro que ya no tienen ninguna posibilidad debido a nuestras armas nucleares. No van a intentar invadirnos, solo van a poder negociar. Pero igualmente hay un sector conservador y una ala dura, principalmente las de las empresas de los armamentos, que choca mucho con el carácter de Trump, porque Trump es multimillonario, él no necesita el apoyo de los lobbies militares, él ya tiene todo el dinero que quiere. Él lo que quiere ahora es tener méritos, el Premio Nobel de la Paz y quedar como un presidente con letras doradas en la historia de los Estados Unidos. Así que en este caso, sí, sin duda, tiene que haber un conflicto interno muy, muy grave entre la política de Trump, que es una política básicamente a su estilo, y la presión de los lobbies militares, que necesitan un enemigo, aunque sea invisible, para justificar la generación de más armamento y, por lo tanto, más réditos económicos. Así que eso, sin duda, se está produciendo y al final veremos quién gana. Lo que está claro es que o volveremos a la situación de tensión o definitivamente tendremos que ir hacia el Tratado de Paz definitivo. ¿Y qué se dice desde el sur? Porque ahí uno entiende por parte de los pueblos una férrea intención de avanzar a la unión de la patria, ¿no? Que siempre fue un anhelo de los dos lados, con diferencias entre los gobiernos. ¿Qué se dice desde el sur a este escenario donde se siguen planteando ejercicios militares? ¿Hay alguna especie de controversia con las líneas de Estados Unidos? ¿O se sigue, como siempre, con obedecer los planteos por parte de la máxima potencia mundial? Sí, la gran diferencia reside en que Corea del Norte es un país totalmente soberano desde la creación de la República, pero Corea del Sur sigue siendo un Estado sometido totalmente a las leyes políticas, económicas y militares de Estados Unidos. Básicamente fue una colonia militar impuesta tras la Segunda Guerra Mundial y continúa siendo una colonia militar norteamericana, con más de 30.000 soldados norteamericanos, con armas nucleares, etc. Entonces, el problema es que, en general, tanto el pueblo surcoreano como el gobierno actual de Corea del Sur, de carácter progresista, ellos quieren acelerar la reunificación, desarrollar todo tipo de proyectos conjuntos y por la paz entre norte y sur. Pero Corea del Sur no puede dar un paso sin la autorización de Donald Trump, por culpa de esa dominación militar, política y económica que tiene desde la Segunda Guerra Mundial. Así que hasta que Trump no les dé luz verde, por mucho que desee el pueblo coreano unirse, no va a poder hacerlo por la parte sur, porque, como digo, hasta el control militar del ejército surcoreano está en manos norteamericanas. Y ahí está el problema. Solo con la luz verde de Trump, el norte y el sur pueden avanzar en los proyectos de reunificación. Bien, queríamos conocer también, que nos puedas explicar qué importancia tiene o en qué afecta este cambio que va a tener, no sé si es la constitución o el organigrama que tiene el Estado coreano, para cambiar a jefe de Estado, a Kim Jong-un. ¿Cuál sería el elemento de mayor destaque para este cambio? Bueno, no, actualmente nosotros tenemos una política continuista basada en la revolución socialista de la nación. Uh-huh. Entonces, aunque puedan cambiar los cargos o las posiciones, tanto a nivel de la Asamblea Popular Suprema como a nivel del partido, eso es normal, hay un relevo generacional. Y hace ya unos 4 o 5 años que se han empezado a relevar a todos los cargos importantes, sobre todo las personas de más avanzada edad. De hecho, el de facto presidente de la República tenía más de 80 años y era un hombre muy mayor, y que tenía que viajar mucho y el hombre pues no podía hacer frente a todas sus labores internacionales debido a los achaques propios de la edad. Así que sí existe un relevo generacional, como digo, en muchas partes del gobierno, pero la política es totalmente continuista en base a nuestra ideología socialista y popular. Bien, aprovechamos para preguntarte, porque no habíamos hablado tras ese encuentro, la visita del presidente chino Xi Jinping a Corea, que vimos multitudes volcadas a la calle para recibirlo. Corea Socialista hizo una verdadera muestra de amistad con la gente saludándolo a lo largo de las calles de Pyongyang. ¿Qué dejó ese encuentro? ¿Hubo algún acercamiento del necesario para que Corea del Norte necesita teniendo a China como amiga? A ver, sin duda, tanto China como Rusia son los vecinos naturales de nuestra república. Entonces, durante toda la historia, forjada en guerras y en la lucha por la independencia, la lucha por la liberación, tanto el pueblo ruso como el pueblo chino han luchado con el coreano, y el coreano ha entregado miles de vidas para la independencia del pueblo chino y el pueblo ruso también. Así que podríamos decir que somos hermanos de sangre forjado a través de la historia. La diferencia es que, bueno, desde sobre todo China, inicia en este caso una transformación hacia un sistema totalmente capitalista de mercado, mientras nosotros permanecemos con un sistema socialista o comunista. Entonces, han habido en la historia mayor acercamiento o mayor lejanía entre ambas naciones dependiendo de la posición que China ha adoptado respecto a sus socios comerciales, principalmente Estados Unidos. No olvidemos que China ha estado aprobando de forma consecutiva todas las sanciones contra nuestra república, aunque diplomáticamente siempre se haya mantenido de forma neutra o incluso amistosa. Lo que ha pasado en estos últimos años es que China está un poco harta del imperialismo norteamericano, sobre todo con los conflictos que está teniendo en el mar sur de China, con diversas islas y el control de los mares, y esto está obligando a China, también a Rusia, a buscar una política más nacionalista e independiente. Y allí es donde, obviamente, pues juega un papel importante Corea del Norte, quien actúa como defensa frente a esa invasión o colonización norteamericana en la zona del Pacífico principalmente. Así que esto ha hecho que China se esté acercando, esté retomando esa cercanía que tuvo en los años 80, hasta que Deng Xiaoping cambió el sistema socialista por uno capitalista. Y además de esa señal positiva de relacionamiento del cual Estados Unidos debe tomar nota, China está ayudando en los desafíos concretos que tiene Corea del Norte en su sustento económico, en lo comercial, por ejemplo. A ver, China es, como digo, es un país que se rige por un comercio capitalista y ellos exigen dólares o euros como cualquier otra empresa en el mundo. O sea, normalmente no estamos favorecidos por el hecho de que China esté al lado, porque es como comercial con cualquier país occidental. Lo que ocurre es que hay una gran comunidad de empresarios chinos que son ciudadanos de China, pero son coreanos de etnia, debido a ese intercambio que hubo entre las dos naciones a lo largo de la historia. Entonces, lógicamente, los coreanos étnicos en China conforman una comunidad de varios millones de personas que apoyan y ayudan a la economía norcoreana. Pero oficialmente y a nivel de comercio puramente, China no realiza, excepto alguna entrega humanitaria puntual, no nos da tratos de favor, ¿eh? De hecho, todavía, pues como digo, sigue implementando las mismas sanciones que ejerce Estados Unidos. Muy bien, Alejandro Cao de Venoz, para nosotros un placer, como siempre, conversar con usted, tener información de primera mano, y seguiremos en contacto para conocer más de la realidad de Corea Popular. Muchas gracias, un placer y hasta pronto. Hasta luego. Pronto.